Los pájaros vuelan. ¿Cuántos pájaros hay en el cielo? Cuéntelos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco pájaros en el cielo. Los pájaros vuelan por el cielo. Carmen tiene un pájaro en el patio. Es un canario amarillo. Su casa se llama jaula. La jaula está en el patio. El pájaro de Carmen canta en su jaula. El canario canta dulcemente. ¿Tiene usted un canario? Sí, tengo tres. El canario está en su jaula.